Los paraísos de Chile nos sorprenden en cualquiera de sus rincones, tanto en plena naturaleza como en la ciudad. A continuación, hablaremos de un paraíso natural y de un paraíso urbano de este sorprendente país que el turista no debe dejar de visitar. La isla de Pascua, en la Polinesia, es la isla chilena de mayores dimensiones. Es el primer destino turístico del país por el misterio de la etnia Rapanui que en ella vivía. Los Rapanui erigieron por toda la isla los famosos Moai, enormes estatuas que representaban a sus ancestros, los cuales eran prácticamente dioses para ellos. La isla de Pascua también fascina a los turistas por su exuberante naturaleza. La increíble playa Obae con su arena de color rosa, la playa Anaquena con su arena de coral y su mar turquesa, y los tres imponentes volcanes de la isla, los cuales proporcionaron a los Rapanui la materia prima para la elaboración de los Moai, son solo algunos ejemplos de las maravillas naturales que nos ofrece este territorio. Por su parte, la ciudad de Valparaíso, situada en el litoral central del Chile continental, es famosa por su centro histórico, que es considerado Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO desde el año 2003. La bahía de Valparaíso, donde está uno de los puertos más importantes de Chile, está rodeada de cerros. En ellos hay viviendas, tiendas, escuelas y universidades. Algunos de los cerros conservan los ascensores que fueron construidos para llegar de forma rápida a las alturas de Valparaíso y disfrutar de las vistas de la ciudad desde sus miradores. En el casco antiguo, de estilo colonial, la arquitectura de las iglesias y las casas mezcla influencias francesas, inglesas y alemanas. La vida cultural de Valparaíso es uno de sus elementos más destacados. Sus museos, bibliotecas y sus iniciativas culturales en cine, teatro y otros ámbitos no dejarán indiferente al visitante.